te pasas usando mi mente, la tienes de juguete. Yo aquí apostando a que esto iba a ser diferente. Soy un masoquista persiguiendo un error. Tú eres la película pero de terror. Ver la cama sin ti me pone de mal humor. Porque tú me hiciste cositas que no se olvidan. Voy pa' la calle hoy por si estás aburrida. Tú sabes que en mi cama estás bienvenida. Yo sé que te imaginas yo abajo y tú arriba. Tú me hiciste cositas que no se olvidan. Dime pa' dónde sale hoy que estoy aburrida. Si todavía en tu cama estoy bienvenida. Yo también me imagino yo abajo y tú arriba. Yo abajo y tú arriba. O podemos intercambiar. Ese bumper lo voy a poner a scrambiar. Sabes lo que va a pasar, tu cuerpo voy a repasar. Dale, ponte en posición que te lo voy a aplicar. Mi mano en tu espalda, así que ve subiéndote la falda. Que la noche es larga, estás sin protección. Baby, Dios no guarda. Me gusta que pa' venirte siempre te tarda. Así como yo, así como yo. La vecina me dijo que anoche no escucho. Te lo dije par de veces que bajaras la voz. Esto va pa' largo y ni sé cómo surgió. Tú eres como yo, ma, tú eres como yo. Por eso cuando chingamos siempre son más dedos. Si él supiera todas las veces que nunca se enteró. Dile que no compre flores, que eso ya se pudrió. Tú me hiciste cositas que no se olvidan. Voy pa' la calle hoy por si estás aburrida. Si todavía en tu cama estoy bienvenida. Yo también me imagino yo abajo y tú arriba. Vamos a vernos otra vez pa' refrescar la mente. Pero vamos al revés pa' ver cómo se siente. Hay parking atrás por si no hay al frente. Vamos claro pa' lo oscuro y sin transparente. Estamos conectados. Aunque en la disco nunca hay señal. Me tienes dibujando corazones en el cristal. Es fin de debote, vamos a hacerlo en el mar. Vámonos pa' dentro y lo bajamos con sal. Porque la última vez no fue la última vez. Tú me debías algo y anoche te lo cobré. Yo no te pedí un besito pa' yo te lo robé. Y los dos sabemos lo que pasó después. Baby, la última vez no fue la última vez. Tú me debías algo y anoche te lo cobré. Yo no te pedí un besito, ma, yo te lo robé. Los dos sabemos lo que pasó después.